Rodrigo Jara, capitán de quinta compañía. Fuimos despachados en una colisión vehicular en la intersección de calle Pacífico con Nueva Poniente, en la cual, al verificar los móviles de octava y quinta compañía, se verificó una colisión de un utilitario con un vehículo que se había dado a la fuga, ¿ya? En la cual se encontró una persona lesionada al interior de este furgón, la cual fue inmovilizada. En este momento está siendo trasladada por personal de SAMU al centro de asistencia. Desconozco la edad, pero ya era una persona mayor ya. Solamente policontusa al interior del vehículo.